ángel de la bicicleta de León Gieco. Continuamos en El Mundo le Falta un Tornillo. Antes de pasar a los comunicados, vamos a compartir algunos mensajitos que llegaron. De María Cabrera, saludos. A mover para el 11 y llegar a los más pequeños y contar, recordando a quienes estaban antes de los colonos. Tremendo programa, lo escuché con interrupciones. No sé si tuvimos alguna interrupción en la transmisión o que... Si fueron nuestros, fueron de ellos. Espero que no haya sido interrupciones nuestras, pero muchas gracias. Después Leo Bonici, refiriéndose a la primera entrevista, decía, excelente entrevista, queda clarísimo cuáles son las intenciones del nuevo gobierno. En 90 días maquillan el contrato y se vuelve constitucional. Y bueno, y después llegaron algunos mensajitos de Nelly, que Alessandro Vichus, que nos mandó sobre, bueno, información ahí, nos compartía sobre la acampada en la Plaza Independencia. Y bueno, gente que saludó, vamos arriba, Sebastián, Perfume, les mandamos un abrazo a todos. María La Velázquez también. Pero llegaron un montón de mensajes. Vio que hay gente que nos escucha. Hay gente que nos escucha. El Dani, Gladys Escoteguaza, Alfredo Valdés. Qué lindo. Saludos ahí. Y cuánta gente linda, hermano. Carlos Perdomo también. Sí. Que sí. Le manda un abrazo grandote también, querido Juan Carlos. Juan Carlos, perdón. Que iba a estar escuchando, así que le mando un fuerte abrazo. Uno de los mejores comunicadores. Juan Carlos no está escuchando. En la comarca. Eso dijo. Cuidado, ahora sí. Ahora, perdón. Ahí me puse, nervioso. ¡Qué momento! Bueno. Es como que Maradona te esté viendo algo jugar así, la pelota. Algo así. Messi, vamos a decir. No, no hago más jueguito, entonces me quedo quieto. Al Coquiño acaba. Muy bueno el programa, compas. Abrazo. Saludos, Coquiño. De territorio Churrinche. Coquiño. Con esos churrinches y esas construcciones. Y bueno, y Andrés también. Que mandó saludo ahí, vamos arriba. Bueno, vamos a los comunicados, ¿les parece? Sí, parece? Sí. Convocatoria abierta a Varieté de Danzas en Arte a la Cacerola el 12 de abril. Comunicate para participar de este encuentro compartiendo tu forma de expresión en torno a la danza. Hay un formulario que va a estar en las redes de Spica, donde podés llenar el formulario y compartir ahí tu expresión artística en torno a la danza. Perfecto, y del espacio Carlos Alfredo también van a estar ahí. Exactamente. Medallas de oro y plata. ¡Aprende música y divertite! ¿Te gustaría tocar un instrumento mientras disfrutás del proceso? A mí sí. ¿A quién no? Clases de flauta, acordeón y piano para todas las edades. Aprende a hacer música con materiales reciclables. Método dinámico y divertido, ideal para principiantes. ¿Dónde? En Santa Lucía, cupos limitados. Escribime para más información y reservar tu lugar. Esto no lo digo yo, lo dice la querida Marta Curbelo. Y el número de contacto es el 091-21-81-69. Aprende música y divertite. Y si de música se trata, un espacio para el candombe alternativo. Trae tu lata o tu tambor y vení a divertirte y aprender. A partir de los 10 años, dado por el tallerista Gustavo Méndez, y va a ser los días martes a partir de las 17 horas. El lugar, la cancha de Mirasol. Así que candombe alternativo los días martes a las 17 horas en la cancha Mirasol. Lleva tu lata o tu tambor y hacete cargo de ese ritmo. Sobre tumbas, piedras sagradas, Dios no al... Asamblea abierta para intercambiar sobre la situación actual del río Santa Lucía y del agua. Corre la voz este domingo 30 de marzo de 18 a 20 horas en el espacio Carlos Alfredo acá en Santa Lucía. Asamblea abierta de la Asamblea por el Agua del río Santa Lucía. De un pueblo desaparece. La Escuela Pública de Educación Artística, escúcheme bien, aquí en la ciudad de Santa Lucía, abre inscripciones para artes visuales, teatro, música y danza. Comuníquese al teléfono 098-39-25-38, 098-39-25-38. La locación es en Héctor Miranda y Artigas y el horario de inscripción es de 9 a 12 horas y de 14 a 16 horas de lunes a viernes. Obviamente, inscripciones abiertas para la Escuela Pública de Educación Artística. Qué lindo, ¿no? Es algo nuevo en el pueblo. Totalmente nuevo. Buenísimo y creo que está viene a potenciar todo lo que el río genera también, ¿no? Para niñas de la edad escolar. Sí, ahora sí que se picó, ¿eh? Qué bien, me gusta. Muchas propuestas para aprender arte, ¿no? Por todos lados. La verdad que sí, el arte salva. El arte se comparte. Conversatorio sobre salud mental. Se abordarán temas que aquejan a niñes, adolescentes y adultos. Está a cargo de Nora Burgueño, psicóloga Nora Burgueño, y será en la sede de Santa Lucía, sede social de Santa Lucía, este sábado 29 de marzo a las 17 horas. Es abierto a todo público y será dado, ya les digo, por Nora Burgueño, la psicóloga Nora Burgueño. Se pueden comunicar a través del contacto 099-785-930. Este sábado 29 a partir de las 17 horas en la sede social de Santa Lucía. Las mujeres antes y durante la dictadura. ¿Qué soñaban? ¿Qué leían? ¿Qué pensaban? ¿De qué hablaban? Ronda de diálogo con Jacqueline Gurruchaga, Liliana Pertuí, Ángeles Michelena y Cecilia Dufo. Este viernes 28 de marzo a las 19:30 en AEU, en Mercedes Jiménez, frente a Plaza Independencia. Es en Mercedes Soriano. Mercedes Soriano. Gracias, Carliños. Tan cerca del sol, desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias. Y bueno, vamos a escuchar otro temita antes del próximo programa que viene en esta radio. Sería el cierre del mundo. Sería el cierre del mundo, tal vez, sí, podemos. Ataque con todo. Ah, bueno, ¿vamos con todo? Con todo. Bueno, entonces vamos con Ataque 77, Días de Desempleo. Con seis hijos sin comer. claro, cuando es más grande, cada vez son más. Al menos es lo que se desprende del informe anual. Y en España también es la norma si los moderan a contracorrientes de los malos tiempos y gozan de una mayor cuenta corriente. Y eso en nuestro país se registró en 2007 en el 2007.